La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, hoy es miércoles. Yo sé que esto no se lo espera a usted, pero debido a causas de fuerza mayor, el día de ayer no se pudo llevar a cabo la consola, así que hoy la realizaremos aquí en Rock and Pop Interactivo. Y ya de entrada, bueno, antes de presentar a nuestro experto, ese programa llega gracias a Tecnomundo, y si no me equivoco, creo que hay buenos premios. Sí, hoy tenemos para todos ustedes 6 juegos de PlayStation 3, así que muy sencillo, solo tienen que llamar al 2231-1700, y al final del programa estaremos haciendo el sorteo rapidito para que ustedes se puedan llevar estos juegos, un solo combo para un solo ganador. Perfecto, entonces, también saludos a Cadena Estación Patagonia 89.5, donde nos están retransmitiendo hoy, retransmiten el programa. Sí, porque ayer obviamente estaban pendientes de esto, pero Manuel sí les mandó un correo diciéndoles que si iba a ser hoy y que pusieran uno de los anteriores para el espacio. Y bueno, si ustedes quieren comentar, nos pueden seguir en Twitter, en Optimus Torres, arroba Optimus Torres y arroba César Vialta 22, o también el de la consola, arroba la_consola. Ahora sí, pues, sin más anuncios, presentamos a nuestro experto, mejor conocido como Banner. José Manuel Molina, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí un poco apenado porque el día de hoy, como vos dijiste, por causas de fuerza mayor, llámese tráfico y mal trazado de nuestra querida ciudad, se me hizo imposible llegar a la radio, entonces ahora hoy es miércoles de la consola. Perfecto. Y antes de iniciar, solamente que quería hacer un pequeño comentario. Yo sé que esta parte le corresponde a Peliculeando, pero en mi caso particular fue como una especie como de insulto personal hacia una de mis películas favoritas. Ajá. Estaba viendo el fin de semana una entrevista que le hicieron a La Roca a raíz del estreno de I.O., ¿verdad? Ajá. Entonces yo cuando fui a ver la película, no voy a entrar en detalles para no contárselas a las personas, pero al final hay una batalla entre La Roca y el personaje Firefly abajo de un puente donde ellos empiezan a enfrentarse con las pistolas, ajá, como que si las pistolas fueran cuchillos o fueran una extensión de su cuerpo. Ajá. Entonces yo le mencioné a mi esposa que eso estaba era como copiado de la técnica de pelea Gun Kata que aparece en la película del 2002 Equilibrium de Christian Bale. Ah, qué muy buena película. Muy buena película. Sí. Entonces yo solo hice el comentario, ¿verdad? Pues veo la entrevista el fin de semana de La Roca y veo que empieza a decir de que nosotros hicimos cosas que nunca se ha hecho en el cine de acción, que wiri wiri, que ta ta ta ta ta, ¿verdad? Como dicen todos para promocionar película. Ajá. E inventamos una nueva técnica de pelea que nunca se ha visto en ninguna otra parte, ni en el cine, ni en literatura, ni en cómics, ni en ningún lado. Y la llamamos Gun Kata. O sea, desde ese momento, para mí, La Roca, que tenía un lugar en mi corazoncito, ahora vale lo que vale un chicle que se te pegue en el zapato en la calle. Y si de por sí I.O. no me había gustado mucho, ahora me gusta mucho menos. Sinceramente... ¿Será que no vio la película? Sinceramente, el hecho de que, aparte de todo, al final no resultó ser tan buena como yo me esperaba, estén copiando, o sea, estén fusilando literalmente un concepto tan original de lo que para mí es una de las películas con un argumento sumamente original, o sea, y que ni tan siquiera le den crédito y se estén adjudicando la creación de todo lo que era un kata, que si ustedes recuerdan Equilibrium, te lo explican, lo que significa, te enseñan los manuales y todo lo demás, pues es un concepto que tiene bastante... ¿Vos has visto bastante la película? Peso. No, la he visto. Con Christian Bale, mírala, es muy buena. Muy buena. ¿De qué año es esa película? 2002. El problema es que una película película canadiense. Entonces me imagino que él dijo, esta película solo la vio la mamá de Christian Bale. No, pero mira, esa película yo creo que la van a hacer, le van a hacer una especie de remake porque es buenísima. El director de esa película luego metió las de Caminar con Ultravioleta. ¿Se acuerdan de Ultravioleta? Ah, con sí. Mila Jovovich, ¿era eso? Con, ¿no?, Mila Jovovich. Y supuestamente está ambientado en el mismo universo de Equilibrium. Pero al final yo no entendí. Entonces realmente... hay un punto más en contra hacia la película, sí, de I.I.O. porque ya hacer eso ya como un poco... Sí, se pasó. Se le pasó la manito. Eso, o sea, fue el fin de semana. El fin de semana en un canal de cable estaban haciendo una entrevista a él y ahí mencionó que ellos habían inventado la legendaria técnica nunca antes vista conocida como Gun Cut. ¡Qué barbaridad! Definitivamente. Bueno, sí. Bueno, ahora entrando en materia, en el Facebook de la consola, bueno, no me acuerdo el nombre de la persona en estos momentos, una de las personas que escuchan el programa, valga la redundancia, me pidió que habláramos de Injustice. El juego de pelea de los superhéroes de DC Comics, que yo ya había hablado. Uy, yo vi el tráiler el fin de semana, ¿cómo te explico? Que me dieron unas ganas de salir corriendo, ¿sí?, a comprarlo, ¿verdad? Fíjate que sí. Bueno, sí. Atención, Fernández, si me dieron un juego nuevo ya es porque fue. Sí. No sé si ustedes recuerdan cuando... Y te quería preguntarte eso. Hace unos cuantos meses aquí hablamos de este juego cuando fue anunciado la primera vez. Sí. Que era la gente que está detrás de este juego es la misma gente que está detrás de Mortal Kombat versus DC Universe. Ajá. Que está Ed Boon, que es uno de los programadores de originales de Mortal Kombat y creadores, y está toda la gente que está detrás de los juegos de DC Comics. Entonces, como ustedes se acordarán, en aquel momento yo les hablé que la modalidad de pelea iba a ser muy parecida a la de Mortal Kombat versus DC Universe, sí, pero que iban a mejorar el hecho que una de las quejas que varias personas, incluyendo a mí, tenemos para el juego de Mortal Kombat versus DC Universe es que es demasiado fácil. O sea, después de un rato, si vos estás acostumbrado, sí, a otros Mortal, te das cuenta, cierto, que es como una versión como un poco más infantil, como más para todo público. Sí, lo que es más adaptable en el control. Exactamente, sí. O sea, los combos, los fatalities y todo lo demás, las heroicidades, creo que se llama la de los personajes de DC, no son tan difíciles, o sea, de hacer. No tienen un nivel de dificultad tan alto, entonces al final te termina aburriendo, porque te das cuenta que inclusive los movimientos son un poco limitados. Entonces con este juego, ellos prometían que eso iba a cambiar y que ahí iba a ser un juego de pelea un poco más serio ya para jugadores más experimentados. Y la historia, como ustedes recordarán, en el momento que se las mencioné, era que varios supervillanos se unen para hacer que los superhéroes se enfrenten entre ellos. Entonces, está ambientado en un universo DC donde la línea entre el bien y el mal básicamente ya está borrada. Entonces, hay muchos superhéroes como Batman y Superman, cuyos códigos morales ya están básicamente rotos y muchos cometen hasta crímenes para hacer prevalecer la justicia. Entonces, un grupo de superhéroes que no son necesariamente la Liga de la Justicia se unen, esta es la historia, ¿verdad? Sí. Se unen para detener a superhéroes del calibre de Superman, de Batman, de Linterna Verde, Flash y la Mujer Maravilla. Bueno, aquí lo bonito es que es como la pelea la típica batalla verbal cuando uno es niño. Ah, no, pero Superman es más fuerte, sí, pero Batman le puede ganar. Ah, no, pero Flash es más rápido. O sea, tienes esa posibilidad de enfrentarlos. Ahora bien, bueno, corregime si estoy equivocado. Creo que también vos puedes... Bueno, por ejemplo, yo quiero jugar con Batman. Y Batman tiene su historia, ¿no? Exactamente. Y ahí va a ir batallando... Historia individual. Historia individual, correcto. Si agarras a Superman, es otra historia. Individual. Ah, qué pinta. O sea, tener diferentes historias. Anteriormente vos agarrabas uno y era la misma historia, solo que con el mismo personaje. Exactamente. Y este es diferente, sí, personaje, diferente historia. Ajá. Inclusive los cinematics, entre cada fase, van a ser diferentes según el personaje que utilices. O sea, que estás hablando que son como 5 juegos. Tenés a Flash, Linterna Verde. La Mujer Maravilla. Batman, Superman. Y los otros que pelean con ellos no aparecen como personajes en historia. No, no lo puedes utilizar como personajes en historia. Solo como batalla. Que están confirmados Solomon Grundy, que ustedes se acuerdan que es aquel como zombie que tiene, que es tipo Hulk, solo que tiene el pelo blanco. Sí, Harley Quinn, el Guasón, Lex Luthor son villanos confirmados. Banner, pero no solamente te enfrentas a por ejemplo Superman, Batman, sino que también te puedes enfrentar a los villanos. A los villanos, exactamente. Pero son siempre, estos enfrentamientos siempre se mantienen así, el estilo de Mortal Kombat, estilo... El estilo de pelea básicamente, o sea, la modalidad de pelea es muy parecida al de Mortal Kombat versus DC Universe. Solo que aquí, como ya te dije, ellos prometen que van ¿Más a tener más dificultad porque cada personaje obviamente va a tener sus habilidades únicas, ¿verdad? O sea, en medio de la pelea, si utilizas a Batman, vas a poder sacar todas las herramientas que él tiene en su cinturón. Obviamente, si utilizas a Superman, tenés los rayos, puedes congelar. Flash, o sea, la hiper... Exactamente. La Mujer Maravilla puede sacar un sinnúmero de armas, igual que Nightwing. Entonces... No, y las gráficas de este juego... Sí, están sumamente impresionantes. Solo que recuerden que al final es un juego de DC Comics. Al final no va a ser algo tan sangriento como Mortal Kombat. Claro. O sea, no va a tener Fatality donde le va a sacar el corazón a la gente, o a Any Superman y te va a partir en dos con los rayos de los ojos. Pero igual, o sea, ellos prometen que este va a ser un juego que va a atraer a los jugadores más experimentados, como por ejemplo Capcom versus Marvel, creo que, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Que son juegos que, a pesar de que utilizan personajes que son para todo público, son juegos que a la gente le atraen. ¿Cuándo salió este juego? No ha salido todavía. ¿Ah, no ha salido? No, no ha salido a la venta todavía. Te voy a decir exactamente la fecha. La próxima semana, el 16 de abril, sale a la venta. Ahí sí. No, fíjate que yo sí lo vi. La clasificación es de adolescentes para arriba, o sea que no va a ser un juego de pelea tan niño, exactamente. Entonces habría que verlo. Y la historia, como vos decís, los gráficos son sumamente interesantes. Sí, fíjate que estaba viendo una especie de gráfico que es como el que sale en Batman Arkham City. Ajá. Creo que son las partes cuando vos ves los personajes. Ajá. Que son como en tercera dimensión, pero ajá, así como en manera rotatorio. Exactamente. Y mira, o sea, espectacular ver los detalles de los trajes de cada uno de estos superhéroes. Y por cierto, ver el traje de Superman, ya como el Superman que vamos a ver en el cine. El actual. Sin calzoncillo, correcto. Y sin la S en la espalda. Ajá. Ver a Batman también con el traje similar al de Arkham City. Y ver a Flash. Pucha, yo quiero ver una película de Flash. Verlo ahí en este juego, creo que ya se la merece. Este te pasa la serie vieja para que se emocione. Sí, yo la tengo original. La serie, ¿cuál? La serie Flash. Sí, a mi Flash era. Es mis héroes favoritos de DC. Sí. Más que Linterna Verde, pero bueno. Todos los Flashes son superhéroes exageradamente sufridos. En algún momento hablaremos de los momentos más tristes y épicos. Y probablemente me traicionen de nuevo las emociones de todo lo que han sufrido. Mira, los Flashes. Si hablamos de superhéroes tristes, yo sé quién va a ganar. ¿Quién? ¿Es que te gusta Bob? No, Hulk. yo sé, pero fíjate que... ¿De DC cuál es el más triste? Si te lloró cuando lo mandaron para el planeta Hulk. Si lloraste con José Miel, no vas a llorar con... Por supuesto, y seguiré llorando con José Miel hasta el día que me muera. Es que fíjate que el problema de los Flashes es que en las crisis universales, como por ejemplo la crisis en las Tierras Infinitas, ajá, Infinite Crisis y todo ese tipo de eventos cósmicos que han cambiado la faz del universo DC, quienes han sufrido más, quienes han pagado el precio más alto y quienes más se han sacrificado han sido los Flashes. No solamente Barry Allen, sino Wally West. Han tenido su cuota de sufrimiento. Bueno, en otro programa estaremos hablando más de eso, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el tiempo es... Ah, mira, aquí me dice Manuel Trinidad, Injustice ya salió en iOS. Ah, fíjese usted. Más que bajoneado ahorita. Si no, sí. Bueno, si nos puede dar el precio, Manuelín, por favor. Es que no sé por qué, pero esto veo que están medio interesados. Pero a mí me sale gratis, hipote. Sí, ah, es que usted lo tiene violentado. Es lo que te digo. Bueno, espérate que lo vamos a buscar. Bueno, te aviso. ¿Te parece? Dale, voy a buscar. Vamos a música y ya regresamos. Igual, más al ratito también, las noticias con Manuel Trinidad al final del segmento. Ya regresamos. Esto es La Consola. Es gratis, me dicen, mira. Ah. Si aquí me dice... entonces? Aquí me dice Leo Cueva. Es gratis. Gracias, Leo. Bueno, ahorita será buscar. Ya, vamos a buscarlo. Gratis, ya regresamos. Vamos a buscarlo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a La Consola, gracias a Tecnomundo. Antes de mencionarles los regalos que tenemos con cortesía de Tecnomundo, quiero saludar a mi buen amigo Daniel Gandur. Sí, hombre. Que me mandó un buen dato acerca de Injustice, el juego que estábamos hablando hace un momento. Es cierto, ya está para iOS, es completamente gratis, pero, me dice, compras todo. Y para usar a Batman, por ejemplo, ocupas como 2 semanas jugando full o comprarlo dentro del juego, típico de los juegos de iOS, donde compras monedas o tokens. Pero de igual manera me dice, bájalo porque está súper, súper pinta. Y obviamente, pues, se disfruta mejor en una tableta, sí, en un iPad. Sí, si no le dimos a Vander, que lo tiene ya más reventado que... No, este ya lo va a tener todo completo, ya lo está bajando. Sí. Pero... ¿Por qué es gratis, que conste, va? No, pero es que se está bajando la versión completa. Yo estoy bajando la versión que tengo... Y vos el normal, el que están regalando. Con los tokens. Bueno. Porque te chupó la bruja. Pero de igual manera... Es una buena opción para que pruebes el juego, exacto, antes de comprarlo. Sí, porque a mí no me gusta...

y lo están sacando como para no quedarse tampoco estancado. Y créeme, que se van a preparar con algo mejor. Es que es básicamente lo que está haciendo, lo que hizo el iPad con el iPad mini. O sea, disminuyó la pantalla por primera vez a 7 pulgadas y le redujo el precio y permitió que muchas personas tengan la experiencia de iPad. O sea, entonces yo siento que esto es como una respuesta a eso, porque básicamente el comparativo más cercano es el iPad mini. Ahora, para hacer la tercera versión de un dispositivo tan, tan exitoso como el Note, la siento un poco floja. Pero sí siento que es eso, que aparte de ser una competencia del iPad mini, es como una manera de Samsung de abaratar los costos para ampliar su mercado. Ahí, es que si la presentan así como vos estás diciendo ahorita, estamos bien. Es que así estoy pensando yo. Sí, pero si me la están presentando como la próxima Notepad, que no, ahí como, tranquilo. Fíjate que ellos no están apostando, o sea, si te están tirando desde ya todos los detalles técnicos, el procesador no es algo monstruoso como el de 8 núcleos del S4, o sea, los 2 GB de memoria, una de 16, otra de 32. O sea, no es algo que no hayas visto, pues. Pero yo creo que es eso lo que ellos están apostando, de que como va a tener un precio inferior, entonces ellos van a abrir más el mercado y van a permitir que más personas conozcan lo que realmente se siente tener una Note. Yo así lo siento. Sí, yo así lo así siento. Lo que sienten ellos también. Abriendo ese mercado para que todo el mundo pueda tener la experiencia. Exactamente. Y preparando a la gente para una versión de Note que va a ser estúpidamente estúpida. Exactamente, así como decimos. Estúpidamente estúpida. Ok. Que se sudo. Bueno, nos vamos a música. Cuando regresemos, venimos con la parte pichinguera, así que no se lo pierdan, estás en la consola. Hoy, miércoles, edición rara, pero no se preocupen, son los martes, ¿verdad? Hoy nada más, aquí en el Rock and Pop Interactivo. Te regresamos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola. Gracias a Tecnomundo, ¿sí? ¿Qué te pasa? No, tranquilo. Es que se emocionó. Se emocionó. Sí. Se lo miras quinceañera y te emocionó. Sí, es que los cambios de horario. Es que quiere que un hombre llegue a rescatar su dignidad así también, golpeando a los malvados que no le hago mal de él. Sí, verdad. Bueno, vamos a recordar ahora una serie de los 80s que a mí la verdad no me gustaba mucho, pero me la echaba de igual manera, ¿no? Sí, igual acababa de terminar la temporada de Transformer, por lo menos la generación 2, y sacaron esta versión. Y los juguetes eran mejores. Ok, vamos a escuchar entonces. Bueno, ahí lo escucharon, el desafío de los Gobots, o popularmente conocidos como solamente Gobots. Eran los hermanos pobres de Transformers. Eran los hermanos pobres de Transformers. Ahora sí son los hermanos pobres de Transformers. Exactamente. Pero fíjate que esta serie, realmente, bueno, como ustedes recordarán, la serie animada fue producida por Hanna-Barbera. Obviamente la animación era un poco inferior a la calidad de animación. Bastante. A la calidad de animación que tenían los Transformers. Tenían un timeline, una línea de tiempo que tenía continuidad en los capítulos. Y básicamente la historia era muy parecida a los Transformers, solo que aquí era el enfrentamiento entre dos facciones de una raza de robots inteligentes o con vida, que se llamaban los buenos, los guardianes, y los malos, los renegados. Del lado de los guardianes... Líder uno. Es que exactamente, ese era para mí realmente el gran problema de los Gobots, los nombres. Ajá. O sea, el líder de los buenos se llamaba Líder 1. Ajá. Su acompañante... su acompañante era un Ferrari rojo que se llamaba Turbo. Sí. Ajá. Y se hacía acompañar por el Gobot más inútil de todo el universo, una motoneta Scooter. Que se llamaba Scooter. ¿Por qué era inútil? Porque no tenía armas. O sea, no disparaba. Sí. Todos ellos no usaban pistolas ni nada, sino que de las manos o de los ojos disparaban los rayos. Sí. Scooter no tenía armas. Era el Bumblebee. No, porque Bumblebee... Sí, Bumblebee. Bumblebee era útil, o sea, y tenía su pistolita y jamás salía corriendo. Scooter, si lo atacaban, o sea, no había nada que hacer. Aparte de todo, cuando él se transformaba, en la parte de enfrente, donde está el foco de las motonetas, estaba la cara de él. Sí. Ajá, y lo cierto. Chistoso era que, por ejemplo, Turbo, cuando estaba en modo de carro, que era un Ferrari rojo, si él ocupaba hablar, sacaba la cabeza así como por abajo de... Sí, y eso lo he dado vueltas así la cabeza. Entonces, para que, o sea, ¿cómo te lo digo? Uno de niño ya sabía que ese carro era un robot. Sí. No había necesidad de que sacaran la cara. La cara, exactamente. Y por el lado de los malos, los originales fueron Psykill. Que era el líder. Exactamente, que era una moto que igual se le miraba la cara, donde estaba el foco. Lo que pasa es que Psykill sí tenía una gran ventaja. Psykill para mí es el único villano que estaba realmente loco. O sea, ese man no respetaba ni buenos ni malos, sino que la onda de él era asesinar, destrucción, sangre, etcétera, etcétera. Y el man no tenía ningún tipo de código moral. Entonces, Psykill para mí como villano... estaba realmente perturbado el hombre. Tenían una especie de Lamborghini negro, creo que era una mujer que se llamaba Crasher, que era lo mismo, exactamente igual que Turbo, cuando ocupaba hablar, sacaba la cabeza. Bueno, pero los nombres eran mejores de los villanos. Exactamente, sí. Y el más terrible de todos los malos, que era un helicóptero, que no tenía forma de helicóptero, que se llamaba Copter, que era azul, y que cuando se transformaba, de la parte de abajo miraba que abajo era un robot, le miraba la cara y lo miraba hablando. Esos eran los originales. ¿Y el avión? ¿Avión, no? Líder 1. El líder uno. Que aparecía Starfleet. Entonces, básicamente, las similitudes con los Transformers son... O sea, obviamente, más que obvias, pero al mismo tiempo tampoco los Transformers, como ustedes saben, fue un concepto tan original. Recuerden que lo que hizo Hasbro fue que compró la Diaclone y los Microman de Takara y los convirtió en Transformers al otro lado. Lo que hizo Tonka... Lo hicieron serie. Exactamente, animada. Lo hicieron en serie animada y le cambiaron muchos conceptos y le pusieron un poco más de cariño y de sazón. Lo que hizo en este caso Tonka, porque los GoBots eran propiedad de Tonka, fue que compraron la línea japonesa que se llamaba Machine Robo. Entonces, básicamente, al trasladarlo a Estados Unidos, le pusieron el desafío de los GoBots, o como vos decís que lo conocemos, como los GoBots. Y ya le crearon historias, crearon a los guardianes y a los renegados y le pusieron nombres a cada uno de ellos. Porque en Japón solamente eran Machine Robo, un número tal, y arriba decía bueno o malo, y sin embargo Tonka le puso un poco más de historia. La serie duró 65 capítulos, y básicamente era eso. O sea, era... ¿Qué año fue que los GoBots? 1984 a 1985 se transmitieron los GoBots. Fue una serie de duración media, básicamente la mitad, casi la mitad de lo que duraron los Transformers, y al igual que existía Cybertron, los GoBots tenían su planeta natal que era Gobotron. Imagínate un Cybertron, pero como manzana mordida. Sí. Esa era la forma de Gobotron. O sea, era un planeta que era como una manzana mordida. O sea, pero esas ya son similitudes ya descaradas. Pues. Exactamente. O sea, ya. Ahora, tristemente, la línea de juguetes de los Gobots duró hasta 1987, año en que la avalancha de Transformers ya los dejó en segundo lugar. Pero espérate, eso te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera temporada de Transformers en Estados 83. Unidos? 83. Ah, ok. Sí, fue un año después. La cuestión fue que en 1991, Hasbro, que ya se empezaba a apoderar de todo el universo de los juguetes, compró los derechos, le compró, bueno, básicamente compró Tonka. Y al mismo tiempo ahí se fue el paquete de los GoBots. Y ellos en el 2002 sacaron una línea de juguetes para niños que se llamaba El Desafío de los GoBots, que era una especie de Transformers, más o menos al estilo de Rescue Heroes. ¿Has visto esos juguetes? Sí. Que son como más gorditos, entonces básicamente eran los GoBots, pero como para más niños, cosas como Transformers para niños bien pequeños. Eso fue en el 2002. Los GoBots, ya hablando de la parte de los juguetes, tuvieron dos versiones. La versión pequeñita, que era de 3 pulgadas y media, que es lo que yo le explicaba a René, que la ventaja que tenían los juguetes de los GoBots sobre los juguetes de los Transformers era que exactamente igual como era el dibujo en la serie, así era el juguete. O sea, porque tristemente, y me van a perdonar los coleccionistas de los Transformers, pero si en este mundo... Vas a tener problemas. No. Si te en van este mundo, a rumbar riata en redes si sociales. Si en este mundo hay juguetes feos... Son los juguetes de la generación 1 de los Transformers. Vos mirabas un Optimus Prime serie. Pero los del 80 y pico, los de ahorita. La generación 1. Ok. Ponete la mano al corazón. Vos mirabas un Optimus Prime en la serie. O sea, vos lo mirabas. No se parecía. En lo absoluto. Y vos mirabas el juguete. O sea, yo le voy a tener cariño a lo que es Soundwave, al Megatron y el primer Optimus porque yo los tuve. O sea. A esos tres juguetes toda la vida le voy a tener cariño. Pero si vos mirás ahora el primer Megatron, o sea, el juguete, así como juguete, es horrible. Como artículo de colección, de colección nadie te lo va a negar. Igual Optimus, en el caso de Soundwave no es tanto. Pero la ventaja que tenían los GoBots era, como te digo, si vos mirabas al líder 1 en la serie, así era el juguete. La imagen. Es como mirar vos ahora las series de los nuevos Transformers. Que exactamente. Los están haciendo igualitos a las series animadas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Miramos el mismo Jetfire, que es una copia. Exactamente. Nada que ver, sino que de Robotech. Ahora te voy a decir una cosa. Disculpame si a vos te gustó ese juguete, pero a mí el juguete no me gustó. Pero fíjate que loco vos, mira, te voy a ser sincero. A vos porque tenés mano chiquita. Exactamente, Banner. Yo lo acepto. ¿Ah? A mí me regalaron mucho más GoBots y era mucho más entretenido jugar con los GoBots porque parecían más juguetes. Cállate. La cosa es que había otra versión de juguetes que eran los Super GoBots, creo que se llamaba, ajá, que eran de metal y eran metal tonka. Yo sí. Todavía tengo el tanque que salió. Exactamente, que salió, que medía casi las 12 pulgadas y eran, o sea, como repito, eran metal tonka. Sí. Entonces, eso era para que duraran hasta el fin de los tiempos. Como te repito, como juguete, a mí me gustaban más los GoBots. Ahora, como proceso de transformación, te voy a ser sincero, ahí sí te voy a la razón. Transformar un GoBot era insultar la inteligencia de un niño ochentero, porque realmente, básicamente, la transformación de un GoBot era le bajaba la cintura y lo acostabas. En el caso de los carros. A mí nunca se me olvida que había un GoBot que era un submarino. Que básicamente lo que hacía era que le unían las piernas, le subía los brazos y estaba el submarino. Bueno, es scooter. Solo le daba vueltas. Solo le daba vueltas y ya estaba. Igual Líder 1. Líder 1 solo le unías el torso con el... Con las piernas, le metía los brazos así y ya estaba transformado. ¿Cuánto puede llegar a costar un lote de GoBots actualmente? Es barato. Mira, los GoBots, porque... Salvo la... ¿Cómo se llamaba la nave? Eso es lo que iba a hablar. Tanto los guardianes como los renegados tenían vehículos, ¿verdad? Ambos se transformaban. El de los guardianes parecía un AT-AT de los de Star Wars. Ajá. Los de cuatro patas era gris. Ah, sí, sale exactamente. Y el que sale haciéndole como Godzilla en el intro, esa es la nave de los renegados, que la nave se llamaba Thrasher. Ya. Era una nave que se transformaba en ese monstruo. Ya. Esos, ahí acabas de pegar en el clavo. Como toda línea de juguetes, yo siempre he dicho, tiene su santo grial. En este caso son los dos vehículos de ambas facciones de robots. No estaban diseñados para los grandotes, sino para los pequeñitos. Los podías sentar, porque, por ejemplo, en el caso de la nave de los renegados, vos le quitabas la parte de atrás, que era como una tapadera, y traía todos los niveles, así. Traía como 6 niveles. O sea, el puente, la sala de máquinas, los motores y todo eso. Ajá. Y ahí podías poner a los GoBots. Era algo muy sencillo, pero era interesante. No, y eran playsets como los de los G.I.O., que hasta el día de hoy a mí todavía me sigue sorprendiendo. Por ejemplo, en el caso de los tanques o de los helicópteros, que vos lo abrís y mirás los detallitos, ajá, hasta los cinturones, sí, o sea, todos los instrumentos, mirás como que se pudieran mover y cosas realmente funcionales. En ese caso, en el caso de los GoBots, hacían también la parte de los playsets. Le ponían bastante detalle a las partes de cada una de estas de estos vehículos. ¿Y estos santos griales cuánto podrían? Mira, esto, porque realmente por el advenimiento de los Transformers, los GoBots ya quedaron. En mi caso particular, si yo encontrara GoBots, los compraría por cuestiones de nostalgia. $200 lo más, el juguete más caro de los GoBots. Y tal vez un GoBot suelto te puede llegar a costar $10, tal vez. Ah, 10, $12. Son bastante baratos. Si vos miras este robot gigante de atrás, esto fue la versión de los GoBots de un Combiner. Uh-huh. Ellos viajaron cuando hirieron a Turbo, atravesaron todo el universo para ir a buscar al primer ingeniero, al que supuestamente lo construyó a ellos. Esto es un traje que básicamente se elevaba como una nave y tenía cuatro terminaciones, dos para los brazos y dos para las piernas. Entonces, cuatro GoBots, así al azar, se podían unir y formar ese robot. Quisieron hacer lo mismo que sean que los Combiner, como... exactamente. Pero si vos te fijas, los robots, como le explico a René, se parecen más a los dibujos que he visto. Sí, se parecen. Sí, se parecen. O sea, estos parecían más juguetes que los Transformers. Realmente, obviamente, al final del día, los Transformers siempre van a ganar con todo y las películas chucas que han hecho. Mm. Pero los GoBots igual tuvieron su parte, por lo menos en mi infancia. Sí, yo, igual uno la dio. O sea, igual, yo disfruté igual, más de los GoBots que... Yo tuve un par de GoBots. Igual a mí no me gustaban, pero vos querías tener un GoBot. Exactamente. Y la otra cuestión es que los GoBots había todo, man. O sea, había hasta un GoBot televisor, el submarino, estaban todos estos. Había absolutamente todo. Lo que te puedas imaginar, había un GoBot. Vehículo, sí, computadora, lo que fuera, ahí había un GoBot. Ok. Ahí está los pichingos, recordando los pichingos de los 80s. Bueno, vamos a hacer nuestra música. Usted siga marcando el 2231-1700 porque tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Ya volvemos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola gracias a Tecnomundo. Y si ustedes quieren reparar alguna consola y comprar los mejores videojuegos o accesorios, los puedes encontrar en Tecnomundo. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas, Puente Soberanía, frente a Padoría. Para más información puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com. Mira, Cesarín, ahorita vamos a buscar el ganador. que en este momento, por aquí tenía el lápiz que ya no sé que es tuyo, me lo acabas de prestar y no sé qué me lo hiciste. No lo agarraste, ¿verdad? Sí, lo agarraste. No, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. El ganador es Rolando Rivera, del 3175-69, tarará, tarará. Así que, señor Rolando, usted puede pasar por Tecnomundo ya a partir de la tarde. Usted es el ganador de las... de los 6 juegos de PlayStation 3 cortesía de Tecnomundo. Y ya nosotros nos despedimos agradeciendo a la gente de allá de Argentina, en la Patagonia, que yo sé que nos escuchan, nos retransmiten el programa, tanto la consola como Peliculeando. Bueno, nos dejamos con el segmento de Manuel Trinidad, a ver qué nos tiene preparado para esta semana. Esto fue La Consola. Muy buenos días a todos que están escuchando la Rock and Pop en este instante. Muy buenos días, Fran César y Banner, que ya fijo va camino a su trabajo. Me gustaría hablar el día de hoy, pues, de lo que es lo más triste que hemos escuchado en lo que va del año, o por lo menos lo segundo más triste. Ya vamos a llegar a lo primero, pero quiero hablar específicamente de lo que es la noticia que surgió a finales de la semana pasada, de que Disney cerró ya por completo lo que es LucasArts, que es la compañía de Lucas, George Lucas, que sacaba los juegos de Star Wars y otro grupo de juegos muy populares como Sam y Max, que desarrollaron tecnologías, de hecho, que fueron empezadas, ascendidas a otra serie de videojuegos que cambiaron y revolucionaron la historia. Pero lo extraño de todo esto es que hace 2 meses nosotros escuchamos una noticia que decía que lo que era Disney estaba cancelando o estaba poniendo en espera todos los proyectos de Star Wars, incluidos 2 proyectos que estaban a punto de salir, que era Star Wars First Assault y el famosísimo Star Wars 1313, que era uno que habíamos hablado con Banner hace un par de semanas. Pues lo extraño es que Disney todavía va a utilizar el nombre de LucasArts para licenciar los juegos, pero el estudio en sí, las 500 personas que han trabajado desde 1982 en esta compañía, pues se fueron. Públicamente Disney está diciendo que todos los juegos que estaban en desarrollo podrían ser dados en licencia a otro publicador o otro desarrollador, pero la verdad es que eso no va a pasar. Las fuentes dicen que Lucas ha intentado la opción de que uno de los 2 juegos salga, pero en realidad no ha habido una apertura por parte de Disney. Y ahora con los equipos de desarrollo que están siendo básicamente dispersados, creo que los 2 juegos están para siempre perdidos, tristemente. Recordamos que la época poderosa fue la época de 1990 en adelante para esta compañía, que fue cuando empezaron a sacar los juegos de Star Wars en PC, para recordar algunos nombres: Star Forces, el famosísimo simulador X-Wing y el Rebel Assault. Y tampoco podemos olvidar de que ellos fueron los que sacaron el juego de Rogue Squadron para Nintendo 64, que fue muy bueno para su época y sigue siendo, de hecho, uno de los juegos más populares. En la época de los 2000, pues, para recordar, Star Wars, lo que era Knights of the Old Republic y Battlefront, fueron los últimos 2 juegos que fueron exitosos, y el último popular fue el juego del 2008, que era Star Wars The Force Unleashed, que salió en Wii, Xbox 360 e inclusive en PlayStation 3 y creo que PlayStation 2. La secuela, pues, no tuvo tan buenas críticas, no tuvo tan buenas críticas como el otro. Y el último juego que oficialmente salió, pues, fue el de Kinect Star Wars para el Xbox 360, que tuvo ahí sus críticas, más o menos. La otra noticia que ha sonado duro este fin de semana fue la que hizo Adam Orth, que es el director creativo de Microsoft, cuando alguien le preguntó acerca de la consola, o cuando alguien estaba hablando de los rumores, de hecho, de la consola, la nueva, la Xbox 720, que posiblemente la vamos a ver en mayo. Las palabras que él dijo literalmente fue: lo siento, yo no entiendo cuál es el drama que hay de que la consola siempre esté encendida y conectada. Ahora todos los dispositivos están siempre encendidos y conectados, y es el mundo en el que vivimos. Esto generó una serie de comentarios de parte de los fanáticos, de los adictos a las consolas, por simple hecho de la posición en la que está él. Él es una de las personas más importantes de Microsoft, y que él esté hablando en esta manera, inclusive sin hablar de marcas ni hablar de la nueva consola, pues pone a pensar a la gente, porque no sabemos, o por lo menos nos da la idea de que si esto es lo que él está hablando, pues él está representando la marca de Microsoft. Después de seguir en esta historia del dime y de diretes con los fans acerca de esto, él lo que hizo fue cambiar su Twitter a privado para desaparecer la noticia, pero quedaron los rastros. Y esto se suma a la otra noticia de, concerniente a Xbox, de que ya está casi confirmado de que la consola no sí va a utilizar discos, pero si lo va a utilizar solo una vez, solo para grabar el juego en el disco duro y después queda inservible, porque la licencia del juego solo es para una consola. Si usted se decide por un Xbox 720, pues alístese a que los juegos que usted compre no los va a poder prestar, no los va a poder vender y ninguna empresa los va a poder alquilar, para que estén pendientes de eso. Por mi parte, esto es todo por esta semana. Y me gustaría pues mandarles como siempre un saludo a todos ustedes y también a la gente que nos escucha en Argentina a través de la cadena Estación Patagonia 89.5 FM. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.